Y aquellos que fueron vistos bailando los creyeron locos, aquellos que eran incapaces de oír la música. Federico Nietzsche. Frecuencia libre en nuestra radio. Frecuencia libre en nuestra radio. Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Ma, oiga, ¿ya escuchó esta nueva estación? Es la misma frecuencia donde hablaba Don Toño. Pero ve que cerraron la radio y casi se llevan a Don Toño. Mero nos empezaba a informar de las empresas que se están llevando el agua y de las tierras que está expropiando el gobierno para el nuevo fraccionamiento. Pero esa radio era ilegal. Pero ma, Don Toño nos dijo que ya estaba buscando la concesión. ¿Te has de acordar que en una asamblea nos dijo que el IPTEL pedía pagos y trámites imposibles para el pueblo? Y que ya tenía estaciones reservadas a no sé quiénes. Pues eso le pasó a Don Toño por ilegal. Al menos esta nueva estación sí tiene concesión. Ya ves que la empresa apenas la inauguró. Y hasta el gobernador habló por la radio. Ay, ma, pero las otras radios callan todo esto. Merecemos estar informados de lo que pasa en casa. Manolito, pues ni que no vivieras aquí. Ay, ma, antes de que cerraran la radio, Don Toño dijo que la radio es un derecho que tenemos los ciudadanos para que haya pluralidad de ideas y libertad de expresión, ni que nos robáramos el aire que respiramos. Hasta la ley dice que el 10% del espectro radioeléctrico le pertenece a los medios comunitarios e indígenas. Que no quieran dar la concesión para el pueblo no quiere decir que Don Toño sea ilegal y criminal. Al contrario, una radio donde sí puede hablar el pueblo es un beneficio para todos y todas. Radios comunitarias e indígenas, un derecho ciudadano. Una producción de Chololan Radio y esta emisora. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Quiero, antes que nada, reconocer la labor del Grupo de Incidencia para el Desarrollo de la Comunicación Indígena y Comunitaria, la UNESCO y a todos los funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones por su decidida participación en la definición y organización de este relevante foro. Porque el pueblo es el que conoce las necesidades. Es muy diferente sentarse en la silla y no salir, recibir un papel. Pero cuando el pueblo plantea, eso se debe cumplir, esos son nuestros derechos. Los derechos no se deben discutir, se deben cumplir. Nos decían que no había internet en las zonas rurales, que no interesaba para las operadoras. Entonces, ¿qué hicimos? Nos la hicimos nosotros. Esto es básicamente lo que sucedió. El do it yourself. Que cuando confluye el poder político, el poder del Estado, el poder de la sociedad civil o tercer sector, como decía mi compañera mexicana de Radio Teocelo, cuando confluyen las voluntades, es posible pensar no solo en normativas jurídicas, sino que es posible pensar otra lógica de participación de construcción del Estado. Sirva entonces este botón de muestra para desmentir a voceros de la industria de la radio y la televisión y del gobierno que, sin conocer el trabajo de los auténticos medios comunitarios indígenas, descalifican su función social y tratan de impedir su acceso al espectro radioeléctrico mediante campañas negras de mal gusto. Las organizaciones de la sociedad civil sí tenemos la capacidad para gestionar, instalar y operar nuestros propios medios de comunicación electrónicos, le hace radio, televisión e internet. Estamos aquí con la compañera Tarsila Rivera, en el Foro Internacional Medios Indígenas y Comunitarios. Gracias por recibirnos. Esta es una entrevista para la Frecuencia Libre 99.1 de FM en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Y te quiero hacer una pregunta. Tú en tu presentación el día de ayer hablabas de la importancia de los medios de comunicación comunitarios indígenas. ¿Podrías darnos una semblanza muy pequeña, muy breve, de por qué es tan importante hoy en día, frente a la gran vorágine, frente a un horizonte globalizado, frente al despojo también globalizado de los pueblos, acceder a los medios, tener nuestros propios medios, tener además los recursos para generar la comunicación? Es que hoy en día los pueblos y comunidades indígenas y la sociedad, sea pequeña o nacional, no puede vivir de espaldas a lo que es la realidad. Entonces, los pueblos indígenas vamos a pervivir en la medida en que sepamos responder a esos nuevos contextos y nuevos agentes que van llegándonos. En ese sentido, la radio comunitaria es un vehículo importantísimo para informarse, pero también posicionar nuestros problemas, nuestros sentimientos, nuestras esperanzas también de futuro. En ese sentido, el tema de acceder a los medios, poseer un medio como un derecho, eso está reconocido mundialmente. Y nadie tiene por qué ser perseguido porque quiere ejercer ese derecho. Y la radio, yo veo que sigue siendo efectiva en cualquier parte del mundo, porque las comunidades y los pueblos indígenas principalmente, todavía somos culturas orales en su gran mayoría. Y ahí la lengua propia y las formas de comunicación entendible entre nosotros pasa a ser importante. Ahora, para sobrevivir o pervivir como pueblos, como emisora, también se necesita tener todo lo que nosotros llamamos que es la economía. Entonces, hay corrientes ahora de cómo acceder a tener un desarrollo económico sostenible desde las comunidades. Yo particularmente pienso que hay necesidad de crecer económicamente desde nuestro propio contexto cultural. ¿Eso qué significa? Significa que tú tienes que poner en valor todo lo bueno que tienes como recursos, que muchas veces no solo son útiles para nosotros, sino también para afuera. ¿Esto frente a qué? Frente a que vienen foráneos, se apropian, lo llevan y nosotros estamos mirando cómo otros lo patentan, lo comercializan, lo transforman y se llenan de dinero. ¿Y nosotros qué? ¿Solo quejándonos? No. Tenemos que pasar a la acción. En ese sentido, por ejemplo, la radio, ¿qué rol puede cumplir ahí? Además de ejercer derechos, son medios por los cuales uno adquiere formación, compartir información, compartir experiencias positivas. En ese sentido, por ejemplo, a mí se me ocurría, ¿no? En la radio, que sería la radio del distrito, que es de la municipalidad, pero que al que nosotros teníamos acceso, por ejemplo, por una hora, gratis. ¿Qué es lo que había que poner ahí? Muchas veces en la comunidad se quiere anunciar, por ejemplo, el matrimonio de alguien, o se quiere anunciar que tal persona es autoridad ahora y le toca hacer una fiesta de tal cosa, ¿no? Sobre tal evento importante. Y entonces empezamos a analizar. El voluntario que estaba ahí decía, no, yo ya no puedo estar yendo gratis a la hora porque recibo un montón de información, tengo que transmitir esto. Y entonces necesitaba para el pasaje, necesitaba dejar de trabajar su chacra porque tenía que ir a la hora radial. Bueno, son cosas reales. ¿Y por qué esta persona decía, yo ya no puedo trabajar gratis ni dar mi tiempo gratis porque ya entró mi hijo a la escuela y necesito recursos? Entonces empezamos a ver Bueno, ¿y cómo la gente puede, que quiere que aparezca algo, una noticia, un informativo suyo a través de la radio, puede colaborar? Entonces, pasaban como, yo puedo dar, no sé, algo de fondos. Otro decía, pero yo después de cosecha puedo dar una cantidad y se comercializa la papa o el maíz y luego se pone como un fondo. Y ahí entramos a discutir cómo se hace sostenible una iniciativa comunal, particular, para que no desaparezca. Y entonces nos enfrenta con la realidad, la economía. ¿Y cómo generar economía? Si somos pobres, en los mapas de la pobreza de los países siempre aparecemos los pobres extremos. Y total, viendo cómo llega la gente a sacar información, a sacar recursos o a querer apoderarse de las tierras, vemos que no somos pobres. Entonces estamos como de espaldas a lo que tenemos como riqueza y que además nosotros lo podemos usar en la forma indígena o en la forma de respeto de no exterminar los recursos. Entonces, ahí, por ejemplo, en el rol de formación, las emisoras cumplen una importancia bien grande. En el idioma apropiado, en el lenguaje apropiado, pero también con un contenido constructivo. Y, por supuesto, no todo es maravilloso, porque si yo tengo que hablar de los abusos o de la violación de derechos de los miembros de la comunidad o actitudes negativas o de, podemos decir ahora que está tan visible lo de la corrupción de autoridades, pues este medio tiene la obligación de informar, producir análisis, reflexión y también hacer que la sociedad o la comunidad se vaya formando con una capacidad más crítica para que justamente el momento de elegir autoridades sepa por quién es que va a dar su voto y no porque alguien le regala algo, un kilo de arroz o lo llevan a votar, como pasa en mi país. Entonces, estos medios hay que defenderlos, hay que quererlos y hay que saberlos usar bien y seguir teniendo el derecho a la palabra. En este tema hay un punto que es complejo, es delicado, pero es necesario abordar, que es el tema de derechos de las mujeres en los contextos que también a veces justifican dentro de la tradición la negación de derechos en el campo, hacia las mujeres, ¿no? Y en ese sentido pues juegan un rol fundamental tanto en la preservación de la cultura, en la construcción de la cultura, en la perspectiva de cultura futuro y en la mayoría de los casos, la mayoría de las luchas que vemos en toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, las mujeres cumplen un rol fundamental para preservar la tierra, ¿no? Y en ese sentido, pues el punto difícil es cómo abordamos la violencia de género, la violencia, la negación de derechos en estas radiodifusoras. Justo ahorita, como lo que dices, a veces hay que denunciar, hay que ser propositivos, pero hay que también denunciar lo que no está funcionando. Mire, es un aspecto difícil, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Existen la violencia doméstica y violencia institucionalizada y violencia que viene de terceros. Entonces, yo creo que los liderazgos varones también tienen que ir entendiendo que las mujeres no somos de segunda. Al contrario, si hubiéramos sido de segunda, como unas pobres infelices que no aportamos nada, las familias hubieran desaparecido, las comunidades hubieran desaparecido, no tendríamos las cosas maravillosas que generalmente las mujeres lo han conservado, lo han practicado y todavía tienen para compartir. Lo único que se necesita es justamente erradicar de la cabeza ese concepto que se tiene que el hombre o el varón sabe más, puede más, conoce más o debe ser. No, ambos tenemos que ser. Entonces, las prácticas equivocadas de dejar a un lado a las mujeres, a las niñas, tiene que ir cambiando, porque la sociedad se construye entre los dos. Para nosotros es importante, por ejemplo, en el caso de Perú, los nuevos hallazgos en relación a qué rol cumplían las mujeres en la época prehispánica. Y ahí vemos que las mujeres no eran unas pobres infelices que solamente estaban cocinando. Eran guerreras, eran autoridades y de muy alto nivel. Y eso significa que tenían un lugar en la vida política también de la civilización. Lo que tenemos que hacer es justamente transmitir esos aspectos positivos. No podemos, por ejemplo, seguir diciendo que un hombre maltrató a su mujer porque llegó borracho. ¿Por qué se emborracha? Hay que ir también a las causas. ¿Por qué se emborracha? ¿Por qué está violento? ¿Y por qué se la cobra con la mujer? ¿Por qué a la niña no le dan la oportunidad de ir a la escuela, solo al varoncito? Si la niña no accede a la educación o a la escuela, no tiene información como para ser sujeta de derecho y por lo tanto es más vulnerable para ser objeto de violencia. Para nosotros es importante una educación como yo creo que era antes en las comunidades. A los hombrecitos y a las mujercitas nos enseñaban de todo. Y es cierto, en el proceso del juego, el aprender haciendo, hemos afirmado autoestima y desarrollado capacidades. Pero a veces chocamos con que no, viene de dónde habrá venido este asunto de que el hombre ¿no? Es mejor, es el jefe de familia, es el que debe tener mejores oportunidades por tal cosa. Cuando en realidad ambos, en una comunidad indígena, ambos están trabajando. Que la influencia de la Iglesia Católica, presentándonos solo un Dios macho, un Dios varón, y que cuando se hacen las ceremonias del matrimonio, antes se leía que la mujer tenía que seguir a donde el hombre iba, casi se convertía en su esclava. Aguantar eso es imposible. Siempre estuvo ahí el lugar donde encontrarnos, nunca nos faltó ni ganas ni osadía. Siempre hubo un beso rápido a la mano y jamás imaginamos la apatía. Al creer que entre nosotros ciertas cosas crecerían solas como vegetales, la desconexión se dio sin vuelta de hoja, sin piedad, sin eutanasia, nada amable. Una vez que el alma no importaba, siempre por ahí contamos con el cuerpo. Y aunque frente a ti yo mismo deambulaba, era ya de todos modos hombre muerto. Hombre muerto que deambula sentenciado, hombre muerto que deambula en el presidio, hombre muerto que deambula aquí a tu lado, hombre muerto que deambula en el olvido. Deambula en el olvido, que deambula en el olvido, que deambula en el olvido, que deambula en el olvido. Tú pregúntale a la calle cuántas veces no me vio con tu recuerdo andar del brazo, con la lluvia de las 3:30 y ese viejo duro asfalto gris recién bañado. Y es que viéndolo ya bien y a esta hora, esto no es la silla eléctrica, por cierto, ni la cámara de gases ni la horca. Es de noche y es un bello cielo abierto. Es un bello cielo abierto. Es un bello cielo abierto. Es un bello cielo abierto. Es un bello cielo abierto. De estos eventos internacionales, ¿no? Que nos permite encontrarnos con realidades de diversas, ¿no? Culturas distintas, prácticas semejantes, ¿no? De las que aprendemos en el futuro de la comunicación comunitaria indígena. A mí me parece que estos espacios son importantísimos porque primero nos articulan, segundo nos hacen ver que hay iniciativas positivas en otras regiones. Por ejemplo, para mí es un gran descubrimiento la exposición que hubo en la mañana, que tenía 20 años, está cumpliendo una radio comunitaria, ¿no? Y con todos los problemas y los desafíos que enfrenta, tanto desde la institucionalidad del Estado como desde la propia iniciativa. Entonces, eso me parece importante. Estamos escuchando experiencias de Canadá, hemos escuchado una de España y sobre todo tan rica experiencia del mismo México, ¿no? Y de la Argentina, el proceso de formación, la necesidad que hay de formación. Porque en realidad todas las radios comunitarias o las experiencias de comunicación radial surgen de modo muy empírico desde las comunidades. Yo podría decir que si hablo de radio comunitaria, para nosotros es una cosa grande. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la experiencia del altoparlante, de grabar, volver a emitir y luego reproducir en las comunidades a través del altoparlante y una grabadora con una batería totalmente del año de la pera. Entonces, esto es muy interesante y nos enriquece mutuamente. Yo creo que tiene que seguir creciendo porque así como hemos escuchado experiencias positivas, también escuchamos experiencias en el sentido de ver amenazadas las iniciativas que hay cuando no se tiene la legalidad que pide el Estado. Y entonces nos dan posibilidades de fomentar la solidaridad entre nosotros porque el derecho debe ser respetado y nada de lo que se dice aquí, se pide o se haga, está contra la ley. Es un derecho que tiene marco en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos todas las relatorías de los derechos a la comunicación. Tenemos espacios donde desde el sistema formal, o sea, desde las Naciones Unidas, se hacen recomendaciones para ejercer el derecho a la comunicación y la información. Los pueblos indígenas tenemos derecho de tener nuestras emisoras, nuestra televisión o los medios que, ¿no?, que corresponden. Entonces, ¿por qué? Porque los medios oficiales nunca nos han considerado. Entonces, solo ejercer ese derecho articuladamente, enriqueciéndonos de experiencias de otros países, van a darnos, yo creo, mejores oportunidades también de lograr algo que tiene que ver con la sostenibilidad de nuestros propios medios. O sea, aprendemos cómo se sostiene esa emisora durante 20 años, cómo la hizo y a dónde hay que transitar. Algunos pues ya tienen 20 años enfrentando desafíos y otros que recién venimos aprendemos de esas experiencias. Por eso es tan rico. Y sobre todo la oportunidad de tener experiencias desde los diferentes escenarios, ¿no? Desde la academia, en el tema de formación, desde la experiencia práctica y desde lo técnico también, ¿no? Y usando, incorporando los medios actuales a los que se acceden. Tenemos que usar los medios para crecer y proyectarnos. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos al programa habitual en Frecuencia Libre. Estamos aquí en